El aliento de las letras. Visita la biblioteca de José Saramago. Todo empezó un 13 de agosto, miércoles, en el que me acerqué a las inmediaciones de la biblioteca José Saramago, sobre el mediodía. Tras un breve encuentro con Pilar del Río, mujer y apoyo incondicional del escritor, quien me indicó amablemente dónde estaba ubicada, entré en un remanso de paz, quietud e inspiración que invadió lo más hondo de mi ser. Este sentimiento se afianzó al encontrar en actitud reflexiva y de trabajo constante a Javier y Saro, fieles colaboradores de la ingente labor que representa la obra de este gran escritor. Les hago saber mi anhelo. El día 20 de agosto llegan mis tíos de Barcelona, ligados siempre al mundo literario por sus estudios y profesiones. Visitan Lanzarote por primera vez desde que resido en esta isla de contrastes y belleza singular, ya hace 17 años. El motivo de este encuentro es para mí muy especial. Estoy en un duelo por la muerte de mi padre, Luis, artista, pintor, poeta, acaecida el 29 de marzo de este mismo año en Arenas de San Pedro, en Ávila. A sus 72 años seguía forjando su arte al natural y era muy querido y admirado por su carácter humilde y bondadoso como el de Saramago. Mi familia, y en especial mi tía Isa, hermana pequeña de mi padre, intuye la necesidad de darme consuelo y a la vez quiere ver cumplido su sueño de recorrer toda la isla disfrutando de sus tesoros naturales. En ese preciso momento de la conversación entran José Saramago y Pilar del Río, del brazo y al ritmo pausado del escritor. Nunca olvidaré la forma tan cariñosa en la que Pilar, dirigiéndose a Saramago, me presenta como su admiradora. Nos estrechamos la mano. Para mí es una señal de fortaleza y de ánimo. Le explico que, desde la desaparición terrenal de mi padre, me he refugiado en la literatura, además de escribir diversos artículos en la prensa sobre la noticia y su legado artístico. Con actitud paternal me impulsa a seguir luchando. Debemos insistir en proseguir nuestro camino, paso a paso, sacando a la luz lo que nos dicta nuestro corazón y, sobre todo, si consideramos que es justo. Se despide dirigiéndose al interior. La biblioteca está ahora centrada en la inminente publicación de su último libro, El viaje del elefante, narración que cuenta el viaje épico de un elefante asiático llamado Salomón, que en el siglo XVI tuvo que recorrer Europa. Comentamos el avance que a través de Internet se ha conseguido con la creación de páginas web y blogs para hacer consultas y compartir opiniones. En septiembre se van a Lisboa y después a Brasil. Se les ve felices y orgullosos. Saramago ha puesto el punto final a esta nueva creación, que ha tenido un camino difícil, motivado por su delicado estado de salud. Pilar del Río dice en un texto que encabeza sobre el nuevo libro: no ha sido un paseo por el campo. Tras quedar en confirmar la visita por teléfono, salgo con la sensación de que se ha producido un cambio en mi vida, tras el golpe recientemente recibido, como así lo manifesté en la elegía que le dediqué a mi padre y que deposité junto a él en su último paraíso, el Valle de Arenas de San Pedro. Mi padre acababa de escribir un relato, El hombre feliz, premonitorio de su muerte, dejando constancia de su sexto sentido. Hablaba de la paz y el sosiego que le absorbía atravesando el túnel de la vida a la muerte, del camino hacia la luz, la misma que hoy estoy encontrando yo cuando conozco a personas con las que compartir mi deseo de extender la cultura. Es mi terapia y crecimiento personal. Acto seguido voy a la biblioteca pública de Tías. Está en silencio. No hay nadie. Solamente una joven en sustitución de Mercedes, que está de vacaciones. Le pido dos libros, importantes para comprender la obra de Saramago y que han abierto los ojos a muchos lectores en este mundo tan desigual, a pesar de nuestros esfuerzos por equilibrarlo. Estos son El ensayo sobre la ceguera y El ensayo sobre la lucidez. Ambos están en las estanterías. Mientras cumplimentamos la ficha, los ojeo. ¿Y cuál es mi sorpresa al comprobar que el ejemplar de ensayo sobre la ceguera es una donación realizada por Saramago a la Biblioteca Municipal. Mis manos vibran de emoción. Comprendo la sencillez, la bondad, el deseo de acercar al pueblo la cultura de la mano de un Premio Nobel de Literatura, 1998, que reside en Lanzarote desde 1993. ¿Y qué mejor acto de generosidad que desprenderse de sus propios libros a favor de las nuevas generaciones? A continuación me encamino a la pequeña oficina de correos donde trabaja Juani. Quiero expresarle mi gratitud. El inicio de esta crónica se gestó allí. Un día, entre el envío de cartas manuscritas o detalles que siempre hago desde mi infancia, me confesó, con una sonrisa iluminándole el rostro, que hace tiempo ella solía llevar las cartas a casa de Saramago y él, en época de Navidad, le correspondía con un ejemplar dedicado. Estoy convencida de que el origen marca nuestros hábitos y costumbres. Así lo reflejó Saramago en su libro Las pequeñas memorias, publicado en 2007, en el cual se ha sentido como un niño relatando su vida entre los 4 y 15 años. Demuestra que, a pesar de los premios y la fama, se siente todavía cercano a su lugar de nacimiento, llevando muy afianzadas las enseñanzas de sus progenitores y abuelos. Un último contacto telefónico, el 21 de agosto, y la visita queda fijada para el 22, viernes, a las 10 horas. La biblioteca tiene un diseño exterior que se funde con Tías. Nos recibe Javier muy amable y presto a informarnos de todo el torrente de preguntas contenidas y almacenadas desde hace tanto tiempo en nuestro interior. Destaca un primer espacio de trabajo para sus colaboradores. Al final, una estancia con mucha luz, gracias a una gran claraboya. Diferentes ambientes sutilmente distribuidos. En el centro, un lugar para sentarse, realizar charlas o atender a medios de comunicación. En el fondo, su escritorio, sencillo, con su ordenador de mesa y una figura que representa a un elefante. A lo largo de las paredes, estanterías en las que se organizan sus libros y los de otros autores cuidadosamente. Preside un gran cuadro en la pared central con los rostros de José Saramago y Pilar del Río. Despierta nuestra curiosidad la técnica tan original hecha con humo. El proyecto se hizo realidad partiendo de dos ideas: la imposibilidad de conservar todos los libros en su propia casa y la creación de un nuevo entorno literario. En una esquina ve otra mesa en la que Saramago tiene lectura pendiente. Afortunadamente no hay edad de jubilación para un escritor, quien además se complace de manera manuscrita en seguir redactando palabras dedicadas siempre a alguien especial. Hemos respirado sensibilidad y humanidad. Hemos crecido interiormente. Un ejemplo de superación. He leído que a Saramago le rechazaron una novela en una editorial. Paradojas de la vida. Esta misma formó parte de la faraónica exposición que la Fundación César Manrique organizó el año pasado en tres salas que sumaban 700 metros cuadrados en Lanzarote. La esencia es lo que verdaderamente cuenta. Mi alimento diario. Estoy en el camino. Gracias sinceras.